Bueno, estamos en FM Alas con algunos integrantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, soy Delga. Estoy en Alas hace un tiempo ya. Esteban por aquí, estando en Alas hace ya un par de años. Se viene el 33avo cumpleaños de FM Alas, una de las radios comunitarias de las primeras del país. ¿Cómo se está viviendo esto dentro del colectivo de Alas? Justo cumplimos años en el año de la pandemia. Bueno, nos toca el 33 aniversario en el año de la pandemia y se vive de una manera muy diferente, con algunas imposibilidades para encontrarnos físicamente, con limitaciones al momento de el convite a festejar, pero más convencidas que nunca que sostener esta radio en el aire es continuar con la tarea que ya iniciaron otros, es seguir un camino que ya estaba, es venir a una casa que ya estaba habitada. Nos encontramos con una casa habitada y con muchas cosas que están funcionando desde antes de que llegáramos a esta casa. Entonces nos encontramos en el medio de la pandemia con una radio que para muchos es el eje de la resistencia política de la zona. Y es un compromiso muy fuerte para todos quienes habitamos Alas y quienes han estado antes que siguen habitándola de múltiples maneras. Y además las cuestiones mágicas del 33, que es la tercer parte de los 100 años de la radio, todas las cuestiones místicas que también están en esta zona y que nos atraviesan, y con mucha participación también muy cercana, como ha sido históricamente en Alas, de la Nación Mapuche. Entonces nos encontramos con que no es la pandemia solamente lo importante en este momento, y tenemos muchas cuestiones que festejar de 33 años. Festejar o celebrar o que sean motivo de encontrarnos y en algunos casos de conocernos. Y de conocer a nuestras ancestres radiales. Y algunos andamos en esa, en la radio. 33 años y bueno, con muchas cuestiones para festejar y seguramente con muchas miradas puestas sobre Alas por parte de un montón de otras radios, de otros proyectos de comunicación comunitaria, alternativa, popular, han estado siendo reporteados en estos días, vienen planteándose charlas y notas con otros medios. No, en realidad estábamos mucho pensando en qué es lo que íbamos a hacer como festejo para estos 33. Quizás en la parte más de notas o de... De alguna manera, si bien hay contactos y se establecen, creo que con el hecho de la digitalización que viene sucediendo, o sea, hemos un poco tenido que cambiar nuestras prácticas hacia el interno y hacia el exterior. Creo que si me pongo a pensar en la comunicación externa de la radio, hoy por hoy no cuenta con una página web estable, tenemos las redes digitales vacías, en un punto por definición política y otro tanto por también estar sosteniendo más que nada la parte analógica de la radio, siendo radio desde ese lugar, con las complicaciones que imagino que cada medio también o cada espacio ha tenido en este año muy particular, ¿no? El hecho de la imposibilidad de cruzar libremente la frontera, porque acá tenemos entre Río Negro y Chubut y las limitaciones que cada provincia puso, al principio nos cambió mucho la práctica cotidiana, es algo que nos pasó a todas las personas. Y en el hacer radio también se nos está notando. Creo que cuando empezamos a pensar el 33 cumpleaños habíamos imaginado poder hacer una fiesta. Después con el tiempo vamos viendo que esas ideas no son tan fáciles de hacer, o incluso creo que están, diría, anuladas de pensar. Pero sí estuvimos pensando en hacerlo, de alguna manera, hacer radio en ese día. Y por eso estamos pensando en un cumple radio, en un festejo que sea por el 89.1 y por la internet también, de lo que hacemos habitualmente acá o de lo que solemos habitar en los cumpleaños, que sería música, poesías, el compartir. Creo que el punto de compartir es lo que ha ha sido un poco más dificultoso en estos momentos, porque todo se comparte ya desde con mates digitales, porque así como más o menos que parece que tiene que ser, y nos cambia bastante el eje político-comunicacional habitar de esa manera. Entonces al principio decíamos, bueno, 33 años, ¿de qué? ¿No? Como primero son 33, no es ni un número tan redondo, y es como venimos de tantos festejos, decimos, bueno, 33 años, qué bueno. Y después nos quedamos pensando qué estamos festejando, y ahí es esta idea de, estamos festejando transmisión de un montón de ideas, transmisión de conocimientos, de compartir, y nos quedó con este lema que pusimos para este año de festejo, que sería 33 años de transmisión comunitaria. Era un doble juego también con la resignificación de qué cosas sí nos queremos contagiar y de qué cosas queremos compartirnos y hacerlo también de manera cuidada, porque también es eso, no dejamos de pensar en los cuidados pertinentes que requieran de cualquiera sea el índole de la pandemia que venga. También acá hay otros cumpas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Benjamín López Misaqueo. Benjamín, ¿vos qué programa o qué cosa estás haciendo en Alas? El programa que estoy haciendo es ando voluntariando en los sábados a las 2:30 de 4:30, pero el sábado que viene no podemos porque se festejará el 33 años de FM Alas. ¿Y cómo llegaste a la radio? Bueno, hubo una panadería donde había un cartel que decía taza de radio y me vine. ¿Y te enganchaste? Sí. Me enganché y me re gustó y la radio es lo que más me gusta hacer, o sea, operar y hablar. Qué bueno, ¿y hace cuánto estás haciendo radio? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y le comentaste a tus amigos, amigas? Sí, les comenté y eso, le gustó lo que estoy haciendo, o sea, se sorprendieron. ¿Te escuchan? Y sí, estoy seguro de que sí. Che, y... ¿te parece que la radio sirve para qué? Sirve para hablar y contar lo que nos pasa. También sirve para hablar y todo, ya sea operar y poner algo de música. ¿Sentís que aprendés cosas en la radio? Sí, siento que aprendo cosas nuevas y las aprendí. Aprendí a operar, aprendí a hacer todo, pero me falta más. ¿Y a la vez sentís que podés enseñar cosas en la radio? Sí, puedo enseñar cosas. ¿Qué cosas estuviste contando últimamente en los últimos programas? En los últimos programas que has contado son los problemas que andan pasando acá en Bolsón, ¿viste? Con lo de las tomas y todo. También de los policías, ¿viste? O sea, también del Mapundungún, donde es donde hablamos también. O sea, de donde venimos también y formamos parte. Y ¿te parece que son las cosas más importantes para hablar? ¿Te quedan algunas cosas más importantes? Sí, me quedan más importantes para mí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé, ¿quieren agregar algo? ¿Alguna invitación? Que bueno, esto igual va a estar saliendo medio cerca del cumple, pero alguna invitación, el que se quiere acercar o la que se quiere acercar a la radio, ¿cómo es? ¿Cuándo se acerca? ¿Dónde? Creo que sigue siendo parte de la picardía de Alas invitar al encuentro afectivo, que hay muchas compañeras a las que les he preguntado de qué se trata Alas para ellas, y siempre hablan del amor, hablan de una cuestión afectiva muy profunda y de un amor como una posición política de cómo compartimos el afecto. Y la invitación de estos 33 años es a compartir afectivamente Alas, la radio. Con esto de que hay otras formas de transmisión comunitaria, y la nuestra es una, que genera otro tipo de contagios y otro tipo de respuestas también. Me das pie para una pregunta más y responda lo que quiere. ¿Qué construyen en Alas? ¿Qué se construye? Existencia. Sí, me queda pensando en esa idea de reexistencia como también en alternativas. Creo que hacemos un... Creo que primero es como que el gran colectivo de la radio, hay un grupo que está constante en el cotidiano, y después hay un enorme colectivo que es esta comunidad, gran comunidad alada, construida a lo largo de las últimas 3 décadas, que encuentra en la radio en un espacio para contar y expresar aquellas alternativas que se están... que están existiendo, además de las hegemónicas que las conocemos y estamos desbordados por todos lados. Lo que construye Alas, o lo que se construye en Alas, es ese espacio, que no es físico, que es un espacio de muy amplio, de las ideas hasta también desde lo que sea terrenal, ¿no? De la posibilidad de tener la huerta, o de hacer un intercambio de palabras. Entonces la Alas viene a construir esos espacios que nos siguen haciendo falta, o a intentar construir esos espacios o mejorarles. Y siempre se está construyendo. Uh-huh. De hecho, ahora estamos construyendo la casa. Tan simbólico y tan simple como eso. Estamos haciendo la casa, y lo que estamos haciendo es la radio, es la mismísima radio, el lugar, el espacio físico de encuentro, ese lugar que cuando sabemos que si se pincha en cualquier lugar de Bolsón, de Río Negro, de Chubut, vamos a venir acá, vamos a estar acá, y va a ser el punto de encuentro físico. Y construir este espacio es muy emocionante, porque es la parte que van a poder, que podemos ver y palpar de la radio, y es la parte donde nos podemos encontrar a tomar un matecito y a comer un sanguchito y a reírnos un montón afuera con Maleva, que es también una vida que decidimos entre todos acompañar y disfrutar. Entonces el construir nuevamente y levantar nuevamente la radio en un espacio físico es absolutamente conmovedor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les invitamos formalmente el sábado a sumarse en la 89.1 y en fmalas.org.ar en este cumple radio en vivo con artistas que van a estar con sus instrumentos y con sus palabras. Y si el clima lo amerita, quizás haya algún intercambio de plantines y semillas con los cuidados pertinentes aquí en el espacio físico de la radio. Así que les esperamos.